Por favor, doctor, ¿qué hago? Pelea. ¿Eh? Tienes la capacidad para pelear contra las fuerzas negras del terror, porque posees poderes superiores. Debes pelear por ti y por la tierra. Los saludos y agradecimientos sí son necesarios, en un tono espiritual sin los rosarios. Muchos de ustedes me ayudaron, insistieron, coño, no te quites, hijo, y ellos vieron algo especial que no valoro todavía. Tantos canales y tantas travesías, tanto cariño que le tengo a esta poesía. Admito que he fallado tanto, perdí energía, perdí a mi día y reaccioné un poco tarde. Tanto que me dio y tampoco de mi parte. Su última noche la pasé junto a su cama, murmurándole. Ella se fue para quedar sola en retratos, en mi tatuaje y en todos los milagros. Ahora comparo ese ejemplo con la música, tanto que me ha dado y tan poca la retórica. De forma básica y compleja que esto significa, que el tiempo es corto y coge tiempo lo que modifica. Nuestra presencia se cuestiona tantas veces, depresiones, frustraciones te envejecen. Tantos problemas que renacen por no estar conforme, conflictos bobos que parecen llevar uniforme. Fucking política con tantas divisiones. Mi gente fanática con cojones, me fui en un viaje pasional con interés social y me di cuenta que tocaba fibra emocional. El sufrimiento, el odio y el abuso son familiares que afectaron mi transcurso. Un amor, el cariño y la separación, haz un reencuentro con mi centro y mi vocación. Ahora me encuentro que le debo a tanta gente, lo hago por ustedes y mi frente. La verdad que sigue tanta tierra abandonada, se le pichea, se le ignora, se regala. Rescatemos nuestro espacio, son de pico y pala. Somos la alternativa que seca las babas. Generación de ronca era y tantas balas. Me hace pensar que el futuro está más cerca del fin. Este planeta ya está harto de nosotros y sí, lo explotaremos porque el hombre es tan gentil. Un micrófono y un beat por la jota. Reaccionan estos coros con sus gotas. Llenan canales, ríos, cosas. Manantiales para los árboles y rosas. Menos afortunados, gente buena, que a todos los días son de arroz con habichuela. La diosa tierra y su limpieza que restaure. Mientras tanto, buenas noches y el tarde. Un micrófono y un beat por la jota. Reaccionan estos poros con sus gotas. Llenan canales, ríos, pozas. Manantiales para los árboles y rosas. Menos afortunados, gente buena, que a todos los días son de arroz con habichuela. La diosa tierra y su limpieza que restaure. Mientras tanto, buenas noches y de tarde. El gladiador.